estás muy lejos. Me dijiste a los ojos, es que ya no te quiero. Solo, hoy he quedado solo, sabiendo que ya nunca te volveré a tener. Regálame una esperanza sabiendo que un día. Regálame una esperanza a mi corazón, que has de volver a mis brazos cansada y vencida. Y con mil besos, caricias tendrás el perdón. Regálale una esperanza a mi corazón, que has de volver a mis brazos cansada y vencida.